Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Comenzamos una nueva edición del programa, como bien sabes, y como bien yo creo que te gusta disfrutar en nuestra compañía semana tras semana con estos 60 minutos de pura radio rock que estás siempre disfrutando si lo haces en diferentes lugares del país, donde emitimos en tu FM preferida y luego también para el mundo a través de tu app preferida o página web preferida. Te habla David Calderón y este programa que escuchas es Trovador Urbano, donde intento traerte la actualidad de muchas de las bandas que no tienen acceso a muchas veces a gastar locuras en promoción, muchas veces no están dispuestos a pasar ciertos filtros que en muchas ocasiones no sirven absolutamente para nada, y que a través de esa autogestión y a través de su lucha diaria en su local de ensayo, buscando esos manidos lugares donde todavía se puede sin pagar dinero poder actuar, nosotros somos una voz visible, potente y fuerte donde ellos poder ofrecerte su música. Y esta música, como bien te digo, es la que hoy te traemos a través, como siempre, del programa. Tenemos diferentes maneras de contacto, que es trovadourbanoradio@gmail.com, y nuestro blog y podcast asaltomataradiorock.com/trovador-urbano. Y arrancamos con buen rock, con rock nuestro, con rock siempre hecho aquí con mucha fuerza y con las influencias de las grandes bandas del rock urbano. Desterrados, banda madrileña que nos presenta este primer trabajo homónimo con cinco temas que podríamos calificar como EP, y como te digo, con esta banda que suena a lo nuestro. Vamos a arrancar la nueva edición del programa Desterrados con este Dispara, mejor dicho, con este Valió la pena. Como siempre, darte las gracias por la escucha. Ahí están, Desterrados. Basura, buscando una raspa de pescado para poder comer. El ahorcado de mi habitación de hotel es el paisaje que observamos las madrugadas de cada verano. Déjalo mal aparte, siempre hay algo que contar. Sumo resto y hago la media. Valió la pena, nunca hubo otra manera. Levantarse una y otra vez. Valió la pena, a pesar de los que dicen, de los que quieren verme caer. El precio que he pagado por ser quien quiero ser. El brillo de mis ojos no se ha pagado. Lo que gasto no lo he ganado. Quien necesita más, maldita sea. Déjalo mal aparte, siempre hay algo que contar. Es un morresto y hago la media. Valió la pena, nunca hubo otra manera. Levantarse una y otra vez. Valió la pena, a pesar de pesar de los que dicen, de los que quieren verme caer. Nunca des por muerte a la fiera. De los que dicen, de los que quieren verme caer. Nunca ves por muerta la piedra. Y vamos con un rock más macarra, pero también muy intenso, que nos propone esta banda valenciana, que son Pólvora, Leslie Lane a la voz y a los coros, Israel Ferrer a las guitarras, José L. García como baterista, a la otra guitarra Alex Simón y Rubén Lozano al bajo. Pólvora nos ofrecen este primer trabajo, Fuego y Ceniza, del cual volvemos a seguir escuchando su música con este quinto corte que se llama Polvo. Pólvora desde Valencia. Nos conocimos a los 10. pueden recordar Ushuaia, porque en cierta manera hay sonoridades, varios de sus miembros pertenecen a esa mítica formación valenciana, y también me recuerdan a los Doble Esfera, a los murcianos. O sea, tal vez el Eli es un poco más agresivo cantando, pero tiene también un poco esa consonancia. Suenan bien estos Pólvora, que están actuando por todo nuestro país, que no paran de girar. Y la música está viva, y eso nos gusta, porque desde Palencia, un sitio frío, un sitio poco conocido, yo he estado por ahí en diversas ocasiones, y la verdad es que me parece una provincia excelente, fantástica. Y como bien te digo, en este caso nos acercamos hasta la instrumentalidad que nos ofrece el versátil Javier Rodríguez Jiménez, que a través de, como bien te digo, estos cuatro primeros cortes y otros cinco cortes que incluye como cover de Steve Vai y Satriani, un poco también en cierta manera su referente, podréis comprobarlo en uno de los cortes que vamos a escuchar de lo que nos gusta, los temas de composición propia. Javi pues ha incluido este Rare Dreams Project, que de esta manera que conforma este trabajo, es genéricamente llamado este trabajo, y como bien te digo, pues su visceralidad a la hora de interpretar la música de esta manera instrumental, que ojo, hay que hacerlo creyendo mucho en uno lo que hace, pero sabiendo que en muchas ocasiones puede caer en saco roto, y ahí está, suena bien, te lo proponemos, tú lo diludizas y ya nos cuentas o le cuentas a él. De momento vamos a ir conociendo este trabajo, porque ya lo habíamos puesto otro que nos dejó en nuestras manos, con este de Nieve, Huracán y Abismo, este Rare Dreams in a Space Old Lab, de, como bien te digo, este fantástico músico palentino que es Javier Rodríguez Jiménez. We'll be right back. Ya sabes que debes acercarte si te gusta alguno de los grupos. Todos tienen sus redes, Facebook, Twitter, Instagram, porque hay que estar evidentemente en el mundo virtual, y desde ahí te pones en contacto y las bandas están encantadas de recibir tu mensaje. Están deseosas porque no solamente es que luego tú te puedas hacer con su material, que luego también es una cosa fundamental para poder subsistir, sino también en este caso bandas, digo, es Javier es solista. Pero como bien te digo, pues están deseosas de que te pongas en contacto con ellas, y luego si les compras su material o vas a sus bolos, pues perfecto. Ahí estaba Javier, en este caso nos vamos hasta Tierras Euskaldunas, nuevo trabajo, te hemos ido proponiendo sus obras, nos han, creo si no recuerdo mal, nos hicieron llegar un par de ellas, este dúo, como bien te digo, que llega desde Tierras Euskaldunas, ellos son Crudo, K-R-U-D-D-O, con apóstrofe, y este Ninchen, que es el nombre de genérico de este trabajo, que cantan en casi al completo en euskera, y lo que nos va a hacer es y nos va a servir para proponerte lo nuevo de esta gente, de estos Crudo, que suena de esta manera, suena muy contundente, un stoner metal muy crudo, con este Kaisa. Te dejo para que sigas escuchando a los Vascos Crudo. Excelente, sin lugar a dudas el sonido de Crudo, que seguiremos, quieren, pero seguiremos, porque quedará más bandas visibilidad, seguiremos escuchando desde bandas asociadas en asaltomatarradiorock.com, donde estamos ubicados en nuestro blog y podcast, que siempre te digo y te reitero que te acerques a ver, no solamente poder escuchar programas al completo más largos, tenemos programas pues de eso, de tres horitas o con un montón de entrevistas, sino también pues acercarte a ver las noticias. En este caso, desde bandas asociadas, nos recomiendan a la banda barcelonesa Aerial Blackhead con este corte que es The Ether, una banda que ya has escuchado y que vuelven a sonar en Trovador Urbano. Como bien te digo, desde asaltomatarradio.com y desde sus bandas asociadas, Aerial Blackhead. nos apetecía compartir contigo, escuchar este gran clásico de Barón Rojo. Creo que era el séptimo corte de aquel excepcional volumen brutal que todos conocemos y que pues puso sobre la pista el heavy rock en nuestro país ya de una manera muy consolidada con Barón Rojo al frente. La historia de nuestro país, siempre las envidias, siempre las rencillas. Obús en 1982, según el libro de Juan Luis, 106 fechas. No entra en la gran revista que se funda también en aquella época, la Heavy Rock, por problemas entre los management. Siempre la eterna historia de nuestro país, en vez de ayudarnos, tirándonos piedras unos a otros. Y más en nuestro rock, que en definitiva necesita el que estemos todos unidos. Surakai es una banda que nos llega desde Barcelona. Ya has podido en algún momento escuchar este Overseas Tale. Como bien sabes, si recuerdas a esta banda, es una banda de rock progresivo que conjuga mucho la técnica, pero me parece una banda muy muy colorista en este trabajo y que nos vamos a acercar a uno de los cortes. Es un trabajo doble, donde primero están cinco cortes y luego tenemos otros cinco más. Como te digo, pues un trabajo sobre todo pues para ponerte a escucharlo tranquilamente. Y de esta manera, como hemos hecho, vamos a escuchar un tema largo, pero que nos gusta compartir contigo, y que es el segundo de los cortes del primer CD, este New Age, de los barceloneses Surakai, que se encuentra dentro de su trabajo Overseas Tales. We'll be right back. Esta instrumentalidad de la cual hemos sido partícipes por segunda vez a través de Surakai nos proponen bandas que aún no teniendo vocalista te tienen que enganchar y son capaces de hacerlo. Parece que tener un frontman pues es un punto añadido, pero estas bandas, tanto Javier Rodríguez como Surakai no lo demuestra. Vamos a seguir escuchando a Guardafuegos, la banda del Vendrell de Tarragona, con este trabajo, Un billete con ventana, que están presentando en un montón de sitios de nuestro país. También van en formato acústico, eso siempre abre puertas, y nos quedamos escuchando el cuarto corte de este Un billete con ventana, donde hay que firmar. Ahí están los tarragonenses Guardafuegos. Los pinceles, ten afilados los cuchillos. La vida es de un azul tan verde, inescrutables sus caminos. Llevo un juego de llaves en forma de estribillos, agujereándome el bolsillo. No sé qué puertas abren, no sé si voy perdido, ni sé qué va a pasar conmigo. Así contempla amaneceres, no está todo el pescado bandido. Aún puede saltar la liebre, aún no está todo perdido. Llevo un juego de llaves en forma de estribillo, agujerándome el bolsillo. No sé qué puertas abren, no sé si voy perdido, ni sé qué va a pasar contigo. ¿Qué más hará? Velas las que me vieron soplar. Podría pasar así la vida entera. Dime dónde hay que firmar. No se me ocurre mejor plan. Y damos absolutamente una gira de tuerca y nos vamos hasta las Islas Canarias para escuchar a esta banda de Greencore, Faecal Putrefaction, que ya hemos ido conociendo, ya que nos dejaron tres de sus obras, siempre agradecidos. Y como bien te digo, una banda que ahonda dentro del porno green, siempre esto es imaginario, evidentemente, pero muy, muy visceral en su música. Y si ya conoces el green, pues te puedes hacer una idea sonora de lo que vas a escuchar en este Live in Studio 2022. Recogemos uno de esos cortes cortos que siempre ofrecen bandas como Faecal Putrefaction, denominado Dead Beat Set. Ahí tienes a los canarios, lo digo bien, Faecal Putrefaction. Breathe. Pues de esta manera cerramos con los Faecal Putrefaction, dándote las gracias por la escucha. Espero que hayas disfrutado de este playlist muy abierto, como ya nos conoces, como nos gusta que sea Trovador Urbano. Y te invito que entres a nuestro blog y podcast, que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, como escribirnos a nuestro email trovadourbanoradio@gmail.com. Y como siempre, darte las gracias donde nos hayas estado escuchando, en tu app preferida, en tu página web preferida o a través de tu FM preferida. Estamos en un montón de sitios y sobre todo con la idea principal y visceral de apoyar a todas las bandas que has podido escuchar en el día de hoy y todas las bandas que escuchas semana tras semana en Trovador Urbano. Vamos a cerrar con un clásico, como nos gusta, y de esta manera, y además con uno de los padres, con uno de los pioneros, con unos que son todo, Black Sabbath, Iron Man. Nos vamos ya más de 50 años atrás para escuchar esta canción soberana, esta obra maestra del metal pesado, del heavy metal más primitivo, dándote como siempre las gracias por la escucha y diciéndote, como nos gusta hacerlo, que seas feliz, que disfrutes de la vida y que nos escuchamos en 7 días. Ahí están, Black Sabbath. ¡Hasta pronto! ¡Chao!